Hay copa o no, no sabemos cuál sea el formato, no lo sabemos. Ahorita acaba de terminar el torneo y se arrancan las vacaciones. Ya posteriormente veremos qué es lo que sigue. Gracias. Sí, ya platicaremos qué es lo que sigue. Por lo pronto son las vacaciones, hay que disfrutar. Fue un año muy, muy complicado, muy difícil. Por momentos hubo mucha alegría, por momentos hubo muchas frustraciones, enojos, tristezas, parte del fútbol. Ahorita por lo pronto hay que disfrutar y hay que cerrar bien las series, es lo más importante. Muchas gracias. Lo dijo claramente, en cada política que tiene categoría, no lo logra, lo muestra ellos y también de alguna forma calla boca que ellos ya presionaban por su salida, algunos se bajaban del barco, pero realmente, ¿qué le puede dejar este torneo? Porque no nada más es tener una alineación, tiene un equipo de saber administrar, porque tenemos. Hay que saber llevar a un grupo de jugadores con distintos perfiles, con características diferentes, formas de pensar distintas, con jerarquías. No es fácil y en ese sentido pasamos muchas dificultades, muchas adversidades y las supimos enfrentar, pero sobre todo darle o canalizarlas de una forma muy positiva, ¿no? Aquí siempre hablamos de que lo más importante es el equipo y hubo jugadores que destacaron más que otros. De repente, los que habitualmente destacan más, el portero, los delanteros que meten goles, pero en realidad el trabajo de todo el colectivo, de todo el equipo fue muy bueno, ¿no? Y más allá de que hubo momentos en que sí, fuimos irregulares, no fuimos constantes, se jugó mal. Al final siempre lo he dicho que las cuentas se hacen cuando terminan los torneos. En este momento, el mejor ejemplo es así. Las cuentas, entregamos números muy positivos y aquí nadie nos volvemos locos. Cuando las cosas no van bien, necesitamos saber enfrentarlas, dar la cara, sacar el pecho. Y solo así se pudo revertir la situación en el primer torneo y en el segundo. A pesar de que este torneo fue irregular, ¿no? Hablamos de un mal torneo, pero en realidad fue un buen torneo con 21 puntos. Quizá comparativamente con el torneo anterior sí estuvo el equipo por debajo. Pero si hace un año nos hubieran dicho que íbamos a hacer 26 puntos en el primer torneo, 21 en el segundo, lo firmábamos con los ojos cerrados, esa es la realidad. Entonces, una felicitación a todos los que han colaborado, participado directa o indirectamente con el apoyo de la misma gente, la misma directiva, los jugadores, el cuerpo técnico, todos los que conformamos este plantel, debemos de sentirnos orgullosos de lo que hoy tenemos o lo que hoy representamos para la casa. Pero no el día de hoy, el equipo se enrachó al final, ya no nos alcanzó. Entonces, una realidad también. Es decir, si nos hubiéramos enrachado 5 o 6 jornadas antes, por supuesto que hubiéramos llegado a Liguilla, no tengo ninguna duda. Lamentablemente fueron las últimas 4 jornadas donde el equipo se enrachó y ya no nos alcanzó. Teníamos esperanzas previas al partido, como la tenía Morelia, como la tenía Veracruz, como la tenían varios equipos, ¿no? Pero al conocer ya igual el resultado de Tigres, pues ya se cayeron esa ilusión que finalmente tampoco nos hubiera alcanzado, ¿no? Que hubiera perdido Tigres, pero la realidad también es que sí, volvemos a lo mismo, esa irregularidad se compara con el torneo anterior, pero en este torneo hacer 21 puntos y estar por encima de otros equipos que aparentemente tienen mejor jerarquía es lo que me deja tranquilo. Tú como periodista, ¿qué harías en mi caso? Coincidimos. ¿Qué fue lo que le gustó más de este torneo, de equipo, y qué fue lo que más le disgustó? Que no fuimos regulares, que fuimos un equipo con muchos altibajos, que ahora tuvimos más partidos en casa y nos aprovechamos muchos partidos aquí. En casa pudimos consolidar la calificación, fuimos capaces de sacar victorias y eso lo estamos pagando en este momento. Después lo bueno es que siempre supimos mantener la estabilidad emocional a pesar de lo complicado que fue el arranque de nuestro torneo y que finalmente supimos darle vuelta a todos los adversos que estábamos viviendo. En lo colectivo, las calificaciones van a ser individual, los refuerzos que se trajeron, solo uno tuvo algo de regularidad ya al final del torneo. ¿No se faltan algo de refuerzos que se trajeron? ¿No se lograron hablar? Nunca voy a hablar mal de un jugador en público, y menos cuando todos somos responsables, y aquí el primer responsable siempre soy yo cuando las cosas no van bien y yo tengo que hacer rendir a los jugadores. Esa es mi responsabilidad, para eso me contratan. Y si nos equivocamos o no, por supuesto se tiene que hacer un análisis de su parte. De mi parte yo lo hago con ellos directamente y con la directiva. Y si anduvimos bien, anduvimos mal, anduvimos en eso todos. Aquí no es que los refuerzos o los que ya estaban, los que no. Somos todos responsables cuando pudimos haber hecho un mejor torneo del que hicimos el día de hoy. En caso de que todo se diera más o menos, ¿qué hubiera sido diferente en el partido? ¿Qué hubiera sido diferente en el partido? ¿Qué hubiera sido diferente en el partido? Es decir, pienso darle continuidad a este proyecto, porque ha habido equipos que en su primer año no se han ido, pero que se han ido en el segundo. Entonces, quizá no sea tan complicado el segundo torneo como el primero, en la volatilidad que existe en los partidos ganados y perdidos, pero sigue existiendo esa problemática, entre comillas, ¿no? No se puede atender, pero ya lo platicaré con la directiva y finalmente se tomarán las mejores decisiones. Eso, hay tiempo y en ese tiempo hay que tomar con calma, elegir correctamente todo para lo que viene. Gracias. Yeah.